el centro suena el canalleo intenso de una canción. Es intestino de los amores perdidos de mujeres sin corazón. Parece que habla de mí, de un perdedor perdido en la noche de Madrid, que se abraza una botella de ella también intentando olvidarse de ti. Dejaste en el cenicero las colillas de un te quiero y un adiós. Me dejaste en la almohada el calor de mil batallas y en el corazón una foto de los dos, que ahora se llena de polvo sobre el televisor, mientras yo busco consuelo en tragos a palo seco y ángeles de farol. Te marchaste de mi vida por la puerta de atrás, sacaste la calculadora y te fuiste sin más. Te escapaste sin avisar, sin un remordimiento y sin mirar atrás. Y ahora abrazas a un fulano con pinta de estar forrado que triplica tu edad. Amigos me dijeron, vas derechito al infierno, no te fíes, chaval. Que ese cuerpo de bandera da refugio a una pantera de armas tomar. Y no les quise escuchar, ni te adicto a sus caderas y a sus ojos de mar, a sus piernas infinitas y a los vestidos de negra de escote sin final. Y enredado por la tela de araña de una mujer fatal, era consciente de que todo era realidad virtual. Una farsa, un carnaval, la pasión una fachada y el amor un disfraz. El colchón era un teatro y yo un actor de reparto para usar y tirar, para usar y tirar, para usar y tirar. Ten cuidado con los sueños que se hacen realidad. Ten cuidado con las tías de cuerpo escultural. No te fíes o acabarás con el corazón partido y amarcado en un bar. Y has dado una botella de ella, Daniel, intentando las olvidar.